This is not my normal style. Ya los valles que hemos superado, las movidas que han venido y las que no han llegado. Tú levanta la mano y salta, te traemos buena mierda por si la echabas en falta. Son muchos ya los valles que hemos superado, las movidas que han venido y las que no han llegado. Tú levanta la mano y salta, te traemos buena mierda por si la echabas en falta. Sé que te quejas, complejas la rima que vengo a soltar. Y si me dejas sin rejas, amigo, quiero volar. Alumno del maestro, tiempo aprende que él te enseñará. Te regala las respuestas, no hace falta ni preguntar. Te quedaste atrás por no escuchar y no hay remedio. Buscas la perfecta excusa, aquí buscamos medios. Hablo en serio, deja volar tu imaginación con criterio. Busco el misterio de este musicón. Zeta, dale al play y busquemos una solución. Presten atención. Soli viaja adentro, fuera de mi habitación. Son años de escritura, tiempo y meditación. Que no, que no, que no. No. Tu futuro está escondido, pues encuéntralo. Por eso vengo a hipnotizarte con una canción. Aquí no existe la frontera, préstame atención. Que no, que no, que no. No. Solo sé que no sé nada y de la nada sale el sol. Solo sé que no sé nada y de la nada sales tú. En el aire son lo que respiras. Tira tu boli, tu cuaderno lleno de mentiras. Yeah. Por esos MCs con filosofía que dan vida al papel conectando su buena energía. Pues aquel día, quién sabía lo que iba a pasar. Estoy flipando, es el destino, nos quiso juntar. Fumemos de la hierba, de la pipa, de la paz. Que le jodan al gobierno y al enfermo militar. El arte se hace con paciencia, ya lo sabéis. Yo pesco ingenio como peces, Jeremy Wade, ¿qué queréis? Si al poco tiempo desaparecéis, los cultivos rompen muros para que nos escuchéis. Un tipo que se expresa y te lo suelta sin más. Dinosaurio de la rima que se arrima y nos extinguirá. Tarde o temprano el tiempo lo decidirá. Somos polvo y ceniza que la brisa ya transportará. Son muchos ya los valles que hemos superado, las movidas que han venido y las que no han llegado. Tú levanta la mano y salta, te traemos buena mierda por si la echabas en falta. Son muchos ya los valles que hemos superado, las movidas que han venido y las que no han llegado. Tú levanta la mano y salta, te traemos buena mierda por si la echabas en falta.